jovial y dubino. En el Paraná con la cariz larga, en el Paraná jovial y dubino, en el Paraná. Jovial y dubino, en el Paraná con la cariz larga, en el Paraná jovial y dubino, en el Paraná. Bendigo a Dios que ya tengo dos camisas que cambiarme. Bendigo a Dios que ya tengo dos camisas que cambiarme. Una que he visto en la tienda y otra que han quedado de darme. Ay, ay, ay, ay. Jovial y dubino, en el Paraná con la cariz larga, en el Paraná jovial y dubino, en el Paraná. Jovial y dubino, en el Paraná con la cariz larga, en el Paraná jovial y dubino, en el Paraná. Cuando yo preso me vi, yo no sé por qué delito. Cuando yo preso me vi, yo no sé por qué delito. Por una frutica bomba que picó mi pajarito. Ay, ay, ay, ay. Jovial y dubino, en el Paraná con la cariz larga, en el Paraná jovial y dubino, en el Paraná. ¿Cómo no lo voy a ver, hombre? En el Paraná con la cari larga, sí. En el Paraná, que lo he visto yo. En el Paraná, jovial y dubino. En el Paraná, ¿cómo no lo voy a ver, hombre? En el Paraná, yo lo vi, sí. En el Paraná, ¿cómo no lo voy a ver? En el Paraná, jovial y dubino. En el Paraná.